La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, y ahora sí llegó el momento de hablar de videojuegos. Esto es la consola que llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, puedes ingresar a la página tecnomundohn.com para que ustedes puedan preguntarle, ventas@tecnomundohn.com, para que puedas preguntarle todo lo que ustedes quieran y disfrutar del mundo de los videojuegos, porque ya esta semana hay juegos nuevos, así que tienen que ir. Sí, me imagino, me imagino. Perfecto, entonces le damos la bienvenida en este momento al gran, único e incomparable Banner. Próximamente, Don Banner. Más o menos. Y muy pronto, Bannercitos. Pues a ver cuándo, man, a ver si la radiación gamma permite que haya reproducción. ¿Cómo estás, Banner? Pues aquí todo bien. Ya aquí en los trámites de mi futura boda, mi futura y cercana boda, como ustedes ya lo saben, entonces... Ahí está, estamos, bueno, ahí bueno. Estamos. Se acerca el día. Más o menos, sí, y cada día da más nervio. Me imagino, me imagino. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Banner? Bueno, antes de empezar, quiero hacer unas cuantas mencioncitas a ciertas cosas que me pasaron la semana pasada. Ajá. Una, le tengo que agradecer a nuestro amigo René Torres por haberme pasado la película Expendables 2 o Los Indestructibles 2 o Los Mercenarios 2, que realmente es una muy, pero muy, muy buena película que básicamente puede ser definida como la fantasía sexual de cualquier niño ochentero, porque sí. Más, ay, ay. Más... Yo no la tomé en ese punto. Más, sinceramente, no podés pedir. Ahí tenés todo lo que siempre soñaste ver y un poco más, creo, ¿verdad? No me quiero imaginar qué hiciste. Sí, después, ¿qué pasó? Realmente la película es tan buena que tristemente, y da vergüenza decirlo, me tocó verla en buena piratería, pero vale la pena ir a verla al cine. Cuando en algún momento la traigan, esperamos que la traigan pronto. La otra semana vale la pena verla en el cine, realmente. Sí, tienes que verla. ¿La otra semana es? La otra semana. Ah, bueno. Esa película tienen que verla, es una película que tienen que sinceramente, sí, tienen que verla en pantalla... En pantalla grande, porque es una película espectacular. ¿Qué otra mención querías dar? Mejor que la primera. La siguiente es el hecho que me llama mucho la atención, cómo la cultura pop ha ido otra, ¿cómo es la palabra? De idolatrar. Ajá. Exactamente, a Chuck Norris. O sea, me mata de la risa cómo un montón de cipotes de menos de 20 años o entre los 20 y los 30 hablan de Chuck Norris con tanta propiedad, y cuando vos venís y les preguntás, oye, me mencioname tres películas de Chuck Norris o decime en qué artes marciales es especialista Chuck Norris, se quedan callados. Bueno, realmente, eso es lo que, o sea, ahí la aparición de Chuck Norris en la película, impresionante. Sí. O sea, realmente te das cuenta que el hombre todavía se mantiene. Pero me maté la risa de eso, pues, de que no aprecian el hecho de que miras a Arnold, a Stallone, a Bruce Willis, al mismo Van Damme actuando en una misma película. Bueno, los habíamos visto en la 1, pero aquí es más acción la que hay. Más interacción entre ellos, más tiempo en pantalla juntos. Entonces, por cierto, vos que amas tanto a Arnold, ¿verdad? Que el chaleco que anda es el de Terminator 1. Sí, el de Terminator 1, sí. No, es que hay un montón, bueno, hay un montón de referencias. Ustedes saben el problema personal que tuvieron. Ya se volvió a mojar eso. Más o menos. Sí. Ustedes saben el problema personal que tuvieron Dolph Lundgren y Sylvester Stallone en los 80, ¿verdad? De que Brigitte Nielsen al final se fue con Dolph Lundgren, después de que Sylvester Stallone se divorció de ella. Entonces, sí, sí estuvieron viviendo juntos una buena cantidad de tiempo en Europa. Sí, bueno, Rocky le quitó a la esposa de Iván Drago y luego volvió con Iván Drago. La cuestión es que hay una escena que ellos están en un bar discutiendo y hacen referencia a eso, pero lo toman como chiste. Entonces hay varias referencias, no solo a sus películas, sino también a sus vidas personales. Entonces realmente la película es un literalmente un agasajo. O sea, sí. No hay otra palabra para definirla. Y vayan a verla al cine. Ok, la otra mención es que le quería agradecer al amigo Pablo Moya porque una vez más me puso al día con Marvel y con DC Comics, como él suele hacer, y gracias a él logré ponerme al día de Cuatro Fantásticos desde el 2008 hasta el 2012 y logré leer La Maravillosa Muerte de la Antorcha Humana, que realmente me tuve que ir a encerrar al baño de mi oficina. A llorar. Literalmente. Oh, o sea, literalmente. Literalmente. Las personas que disfrutamos los cómics de verdad y no lo hacemos porque están de moda o porque van al cine, o sea, me van a entender. ¿Quién mató la Antorcha Humana? ¿La Mujer Manguera? ¿Cómo? No, pregunto. Este man es un irrespetuoso. No, perdón. Irrespetuoso. Perdón. Vamos a ver. Pero sí es cierto, o sea. Pero perdimos. Totalmente. Pues. Es que solo oyó la mención de la palabra manguera y se emocionó. Sí, claro. Bueno, La cuestión era esa, básicamente, que le quería agradecer una vez más al amigo Pablo Moya por haberme puesto al día en Marvel y en DC Comics y haber leído La Maravillosa Muerte, entre comillas, de la Antorcha Humana. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra mención? Yo no. Solamente. Ok, ahora damos la bienvenida a Manuel Trinidad. Bueno, Link, ¿cómo estás? No, pues todo bien, fíjate. No tan contento como este hombre, pero contento, gracias a Dios. Qué bueno que está feliz. Por todo, lo único que fue puchica, se nota que ayer fue feriado, para muchos. Yo no tuve feriado. No, yo tampoco. No, ni ustedes tampoco. No. Venimos pero a trabajar. Oíme, en sus manos. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, se zafa. Está bien. Vas a empezar a hablar de Rocksmith. Exactamente, más otra o menos vez. Hace como un año. Que, sí, yo recuerdo que vos habías hablado de este que dijimos juego. En la consola que ese juego iba a aparecer el amigo Manuel Trinidad. Decirle todo aquí. El amigo Manuel Transformer. Exactamente, usted lo ha dicho. Se emocionó bastante, inclusive lo adquirió. Yo todavía sigo esperando que algún día me lo preste. Ahora que, sí, yo lo tengo. Que es la que, bueno, básicamente es un juego que lleva el Guitar Hero a otro nivel, ya que nos permite tocar guitarras reales. O sea, trae un adaptador, si mal no me equivoco. Un USB. Exactamente, que te permite convertir tu Play y te permite convertir tu televisor en un distorsionador y amplificador. Correcto. Entonces, básicamente lo que vos haces ahí es que aprendes con una guitarra de verdad, aprendes a tocar guitarra. Básicamente es eso. Y al mismo tiempo te divertís, hay un challenge mode, si no me equivoco. Hay varios minijueguitos que te enseñan dónde tenés que poner los dedos en cada cuerda, cómo hacer disonancias, cómo haces acordes. Es que en este juego sí aprendes a tocar guitarra. Aprendes. Sí. En el Guitar Hero alucinás, en este aprendes. Por ejemplo, hay una especie de punk. Del jueguito que está la barrita y tenés que pegarle a una pelotita que va cayendo en la pantalla. Ajá. Entonces, dependiendo con la cuerda que tocas, moves para la izquierda o para la derecha en tantos grados el bendito palito ese. Creo que repasamos ese tiempo también la selección de música de ese juego. Exactamente, ¿verdad? Y tiene una selección de música bastante amplia y si mal no me equivoco, puedes descargar más canciones, ¿verdad? Así es. Y bueno, hacemos mención a este juego porque para octubre de este año se anuncia el siguiente juego de esta franquicia, específicamente para la próxima semana, si mal no me equivoco, que es el Rocksmith para guitarra y bajo. O sea, le da continuación al primero, pero al mismo tiempo ya no solamente te da la posibilidad de conectar una guitarra, sino de también conectar un bajo. Entonces, te robaré tu bajo. Realmente vale la pena. El precio, como ustedes se fijan, para un juego de Play 3, de Xbox o de computadora, no es barato. Pues cuesta casi $80. Por los adaptadores. Pero, exactamente. Pero si vos lo analizás, por $80 vas a tener un profesor de bajo y guitarra en tu casa. A tu ritmo. A tu ritmo, exactamente. En la hora que vos querás, con tu horario, y solo haces un solo pago. El bajo son otros $5. Para los que tienen la guitarra, quienes tienen el bajo, pues bienvenido sea. Pero realmente vale la pena no solo a uno como adulto, músico frustrado, etcétera, etcétera, sino que también para los hijos de la gente que tiene Play 3 o Xbox o una buena PC, porque no hay mejor terapia ni mejor incentivo para la inteligencia de un niño que la música. Y qué mejor que un niño como tu hija, que ya más o menos está entrando en una edad parecida a eso, que de pequeña aprende a ejecutar un instrumento. Pues eso sería lo más impresionante porque eso hace que se desarrolle un muy buen adulto. con buena sensibilidad y con habilidades diferentes a los demás, a las demás personas. Sí, o el trabajo que le dicen en el kinder, motor ojo, la coordinación manojo que obtenés con ese juego, es bárbaro. Sí, entonces en este hay música desde Nirvana, desde Rolling Stones, Velvet Revolver, bueno, hay cualquier cantidad. Mirá, sí. Sale Blur, Song 2. Sale esta Cream. Sunshine of Your Love. Juepuchica, nunca pude sacar a rol. David Bowie, Rebel, Rebel. Sí, y recuerden que el guitarrista de Cream era Eric Clapton. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Kings of Leon. Qué bueno. Leonard Skinner, o sea, bueno, Raider Nirvana. Hay Soundgarden, hay miles y miles de White Stripes, The Strokes, hay miles y miles de grupos. Qué buena banda. Y estas no son todas las canciones que están incluidas, esta es una muestra de lo que viene en el, lo que ya está confirmado. Y puedes descargar más. Y puedes descargar me más. Me imaginaré yo que puedes descargar las del primer juego. Sí, lo más probable. Lo más yo que creo que quizás el siguiente es que le van a meter la batería. Muy probablemente, o micrófono. Ah, es cierto. Muy probablemente. Aunque la batería de Guitar Hero no anda tan, tan perdida con respecto a una batería de verdad. Sí. Pero estos juegos de Guitar Hero como que le han bajado un poco, ¿verdad? No dejaron de ser. Y el otro, el Rock Band también, solo ha estado sacando música. Bueno, Guitar Hero ya no está sacando ni música, ni juegos nuevos, ni nada. Ajá. Supuestamente está en pausa. Desde hace como 3 años. Y estos de... los que son de MTV, Harmonix, Rock Band, han estado de lleno. Ya dejaron de hacer juegos. Creo que sacaron Rock Band 3. Pero lo que han estado haciendo es consiguiendo licencias de artistas que vayan prestando canciones, la librería de canciones de Rock Band. Bueno, tienen a todo MTV detrás. Sí. Que lo que dejaron de poner en la televisión lo están poniendo en los juegos. Ellos fueron los que sacaron el de los Beatles. Sí. El de los Beatles. El de Van Halen también. El de Green Day. Guitar Hero fue Van Halen. El de CDC fue... El CDC es de Rock Band. Metallica. Metallica fue... Guitar Hero. Aerosmith. Guitar Hero. Aerosmith de... Y, creo que fue el primero, si mal no me equivoco. Y el último que yo vi de Rock Band, que no era el principal, fue el de Green Day, si no me equivoco. Mm. El de Green Day. Pero hasta ahorita el mejor ha sido el de The Beatles. Sí, porque inclusive el set, la caja era como... Las guitarras eran de Paul McCartney. Sí, a ver, eso es de colección. Totalmente. Y la habilidad que hasta ahorita ningún otro juego ha podido copiar es que podía jugar hasta con 4 micrófonos. Micrófonos. En realidad son 2. Pero el juego te enseñaba la voz de la primera voz, la alta y la baja. Ah, entonces hacías una disonancia, pero preciosa. Y alucinaba ser McCartney, Lennon, Harrison y Ringo. Pero Federico, has dicho la palabra clave en Guitar Hero y en Rock Band, que es alucinar. O sea, la gran diferencia, el abismo más grande entre esos dos juegos es que en este aprendes. Sí. Y te divertís, aparte de todo, porque creo que puedes conectar más de una guitarra, ¿verdad? Al mismo tiempo. Dos guitarras puedes conectar. Entonces imagínate, o sea, puedes estar alucinando con un amigo, con tu esposa, con tu novia, con alguien más, no sé. Y el juego te pregunta, ¿cuál guitarra quieres aprender? ¿La primera, la segunda, la... La guitarra cordes. Rítmica o la guitarra principal, entonces ahí vas. ¿Cuándo sale este juego? Este juego sale el 16 de octubre, ya es el segundo juego de... De Rocksmith. El día que juega la selección, Rocksmith. Y realmente la ventaja que tiene es que no solamente a una persona que nunca haya tocado una guitarra en su vida le va a abrir este mundo de la música, sino que también a músicos expertos. Hay miles de reviews, hay miles de testimonios, por decirle así, de músicos ya de carrera que han disfrutado increíblemente a Rocksmith, porque, o sea, aunque sean muy buenos, el juego no los aburre, pues. O sea, ¿qué te quiere decir? Que tiene una amplia gama de niveles. O sea, empezás sin haber tocado nunca una guitarra, inclusive si sos un guitarrista de algún grupo. Perfecto. El único artista que me extraña que no está, bueno, no lo he revisado, es Prince. Porque Prince siempre había dicho, todo el mundo lo había preguntado, porque no hay canciones tuyas en los juegos de Guitar Hero y de Rock Band, que él siempre había dicho de que él prefería gastar sus energías y su tiempo poniendo música de verdad y que los niños aprendieran a tocar una guitarra de verdad. Sí, porque Prince es un músico muy completo. Sí. Decir lo que querrás de su extravagante persona, sí, pero el tipo como músico. Músico, productor, director, guionista, actor, bailarín. Ganó Oscar, ¿verdad? Sí, estuvo nominado por Purple Rain. Sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a música entonces. Esto es La Consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La Consola en Rock and Pop Interactivo. regresamos a la consola gracias a Tecnomundo, que ya saben que ahí pueden reparar sus consolas, sí, sus videojuegos, y también obviamente pueden comprarlos. Eso queda en el barrio Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía. Si querés más información o preguntar por los juegos de moda, los juegos que ustedes quieren en este momento, puedes escribirlos a ventas@tecnomundohn.com, porque sí, ya todos los juegos, lo nuevo que ya salió, ya está, esta semana ya está ahí para que ustedes lo puedan ir a comprar. Perfecto. Bueno, ¿qué le pasa a esto, hombre? Bueno, seguimos, banner. Continuamos entonces. Ahí le pusieron un desafío en el Facebook. ¿Qué desafío? Danilo Castillo, que si quieren a jugar con el FIFA 2013, ustedes dos. Ahorita no. No es FIFA 2013, ¿no? Tengo que pasar todas el primero. Sí. Les pusieron el respectivo desafío. Que si queremos jugar FIFA 2013. Sí. ¿Y cuál es el premio? ¿Qué voy a ganar yo si juego con él? Pues no sé. Creo que demostrar tus habilidades mutantes en FIFA 2013. No tengo que demostrar que me... ¡Oh! Respuesta pichinguera. Sí, una caja de 24. Una caja de 24, sí. Ahí está Danilo Castillo, una caja de 24, y vamos a jugar FIFA 2020. En 3D vamos a jugar. En 4D. Bueno, Manuel, ¿qué juego tenés? Saludos, bueno, Danilo. Sí, siguiendo con la tendencia de Sony de sacar las colecciones remasterizadas de sus juegos más famosos, ya lo vimos con Dios de la Guerra, vamos a mencionar dos paquetes que van a tirar a finales de este año. Uno es la trilogía de Killzone, que para mí es uno de los mejores shooters que existe, no solamente por el realismo que demostraron a partir del Killzone 2, que fue el primero que apareció para PlayStation 3, que en ese momento te diste cuenta realmente la consola que vos tenías en tus manos. Cuando tenías un buen televisor, lo tenías conectado con un cable HDMI, te dabas cuenta la capacidad gráfica que tenía el PlayStation 3. La historia de Killzone, como todos saben, te narra las desventuras de un grupo de soldados que les toca ir a enfrentarse contra el Imperio Helgas, que son unos extraterrestres que han intentado invadir varias veces la Tierra. Son muy parecidos a los humanos, solo que tienen los ojos rojos. Y andan permanentemente cubiertos, más o menos, se llevan ahí por la leona, permanentemente cubiertos con armadura militar. Lo interesante del juego era que te daba tal nivel de realismo que cuando vos disparabas, según el calibre de la pistola que tenías, así iba a ser el regreso. Entonces, eso vos tenías que tomarlo en cuenta a la hora de apuntar y a la hora de disparar. El primer juego, Killzone 1, apareció para PlayStation 1, una versión para el primer PSP, y en esta colección te lo están incluyendo remasterizado para que lo puedas ver a 720p. Que es HD, no Full HD. Como todos ya saben, Full HD es 1080p. Entonces, este paquete te da la oportunidad de jugar el Killzone 1, que fue para PlayStation 2, el Killzone 2, que fue el primero que apareció para Play 3, y el Killzone 3, que fue el que apareció el año pasado, que como aquí lo dijimos en la consola, fue el primer juego, así, no hubo antes de ninguno antes de ese, que tuvo por primera vez audio latino. No solamente el audio español de Killzone 2, sino que el audio latino. Entonces, como ya hicimos el chiste aquí, ya no te decían, os voy a follar, maldito Helgash, sino que venía vos y le decías otra cosa. Te voy a quebrar el pip, hijo. Exactamente, del pip. Exactamente. Entonces, eso le daba un agregado más al hecho de que, aparte de la historia, las misiones que te ponen son bastante, o sea, te sumergís bastante en la historia, porque al final sos un soldado que básicamente queda solo o con dos, tres personas de tu escuadrón que en lo que va avanzando la misión, ves cómo los van matando y te toca enfrentarte con cualquier cantidad de soldados Helgas. Entonces cada misión y cada historia tiene un sentido muy heroico, muy, muy parecido a lo que es Gears of War. Entonces el hecho de que te den la oportunidad de tener los tres juegos en un solo paquete por una módica suma de $39 realmente vale la pena. Sale el 23 de octubre de este año y me imagino que lo están haciendo, no lo han anunciado realmente, porque muy probablemente vayan a sacar un Killzone 4. Entonces, vale la pena. El otro paquete es el de Assassin's Creed, la trilogía de Ezio. O sea, eso también va a incluir Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelations. Así es, todo lo que es la saga del 2. Se llama la trilogía de Ezio, el paquete. Entonces, realmente, esto sí, para prepararte para Assassin's Creed 3, que ya casi está a punto de salir dos a la venta. Más. Exactamente, tenés en un solo paquete tres juegos que realmente han hecho historia. Igual que este, por un módico precio de $39, te estás llevando a tu casa toda la saga de Ezio Auditore, que realmente para quienes la hemos jugado, sí realmente vale la pena. Entonces, estos dos paquetes, si no lo has jugado, realmente cualquiera de los dos, o sea, según tu tendencia a los videojuegos, cualquiera de los dos, como por, ¿cuánto te sale? ¿600? ¿700 lempiras? Sí, por ahí. Te estás llevando tres pedazos de juego a tu casa, cualquiera de los dos paquetes que escojas, y para la época navideña que ya se acerca, y para los benditos como yo que tenemos vacaciones un mes, entonces, más o menos, esto realmente es una muy buena opción. Así es. Que por lo menos eso ya también despeja la duda de que por qué el Assassin's Creed ahorita se llama 3. Uh-huh. Si van como que 4 o 5 juegos. Sí. Entonces ya entendés que todo lo que es Assassin's Creed 2 es toda la saga de Ezio. La 1 fue la saga de Altair y ahorita la 3 va a ser la saga de Connor, que todavía no sabemos cuántos juegos van a ser. Exactamente. Solo sabemos que va a ser la última aventura de Desmond. De Desmond Miles. Exactamente. Y ahora ya sabes por qué hay tráfico, ¿eh? Ah, sí, bueno, sí, hacemos un paréntesis porque aparentemente hay congestionamiento en el Boulevard Centroamérica, si usted viene por esta zona, y es que el presidente está supervisando... Que hayan militares metidos en los buses. En los buses, ¿verdad? Oíme. ¿No está supervisando el primer contacto con los vulcanos? No. Sería bueno el día que haga eso. Sí, entonces, si usted quiere ver el circo, vaya aquí al Boulevard Centroamérica. Pero tiene que están los payasos... La mujer barbuda. La mujer manguera. La mujer manguera. La mujer manguera con el cadáver de la antorcha humana. Con el cadáver de la antorcha humana. Ahí lo va a ver en el Boulevard Centroamérica. Cortesía de la Presidencia de la República. Bueno, vamos a música. Ya regresamos, que esto es La Consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La Consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en La Consola de Rock and Pop Interactivo. Retornamos a La Consola gracias a Tecnomundo. Venta y reparación de juegos y consolas. Si ustedes tienen la consola favorita, pueden llegar y llevarla a Tecnomundo. Se la van a reparar rápido, sin ningún problema, sus controles y sus juegos favoritos de Play 2, de Wii, de menos todo, correcto, todo menos Play 3. Ya saben, esto queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información, porque ya tenemos todos los juegos, mandarles su correo a ventas@tecnomundohn.com. Perfecto, y ahora siguiendo con el programa Banner, que ya estamos, bueno, casi entrando al último segmento. Al penúltimo, sería. Al penúltimo segmento, correcto. ¿Qué otro juego tenés? Vamos a hablar de un juego, más o menos, de un juego sumamente... Voy a buscar a la mujer manguera. La mujer manguera te va a llamar Stan Lee, bueno, vos te va a llamar Stan Lee. Sí, ya le di un personaje a Stan Lee. Ok, ahora vamos a hablar de un juego sumamente familiar, que es de una franquicia que ha tenido bastante éxito. Aunque parezca chiste lo que voy a hablar, realmente me llama la atención porque es un juego que abarca varias generaciones, entre ellas las de nosotros. La franquicia Just Dance ya viene de ya días, desde ya días viene sacando juegos y ya se separaron de su línea principal, que creo que iban por el 5. Correcto. Y han sacado el de los pitufos, hay uno de Black Eyed Peas, si mal no me equivoco. Bueno, hay una cantidad industrial de variantes de Just Dance. Es que ha pegado. Exactamente, que es el juego que marcó la tendencia de todos los juegos de baile. Utilizar las manos y los pies, no me equivoco. Exactamente. Uh-huh. Entonces, este año se anunció el Just Dance Disney Party, que es básicamente un juego de Just Dance con música de Disney. O sea, cualquiera diría, voy a ver solo High School Musical, ajá, voy a ver las últimas películas de Disney. Pues no. Lo increíble de este juego, desgraciado, es que nos va a abarcar desde la época de Peter Pan, El Libro de la Selva, Mary Poppins, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos. O sea, no solamente va a abarcar lo que los niños miran ahora en el Disney Channel, sino que también va a agarrar las canciones con las que nosotros crecimos, que aún en nuestro momento ya eran recicladas. Ahora, lo que habría... Sí, o sea, eran las películas clásicas de Disney. Lo que habría que ver ahora es si habrá la posibilidad de que, por ejemplo, en la parte del Libro de la Selva podamos cantar o bailar la canción de Balú, que en la versión original, en la versión latina, fue cantada por Tintán. Que eso es lo increíble de... Eso... Dime, Eric Clapton suena. Más o menos. Eso es lo increíble de Libro de la Selva y de los doblajes de esa época, que realmente eran figuras como Tintán las que prestaban las voces en ese entonces. Va a pasar por todo el repertorio de Disney de los 90. Sí. Puchica. Sí, consiguen esa canción de... Sí. Si consiguen esa canción de Tintán sería lo máximo. Sí, sería increíble. No creo que aparezca. No, pero sería increíble que lo hicieran. Igual, la música de las películas viejas de Disney, al final todas las películas de animadas de Disney son musicales, realmente todavía vale la pena porque son canciones que nosotros disfrutamos pequeños, que las disfrutamos adultos y que para quienes tienen hijos o para quienes tenemos sobrinos igual las seguimos disfrutando. Entonces, lo increíble de esto es que la versión para Xbox te va a dar la opción por el Kinect de que vas a poder escanear tu cara y, por ejemplo, vas a poder poner tu cara en el cuerpo de Dick Van Dyke. De Balú, que lo tenemos aquí. Dime, yo tengo cuerpo de Balú, por lo menos. Ay, Dios. No se llama la propaganda. No. La cosa es que, si ustedes recuerdan, Mary Poppins era el desayunador, era Dick Van Dyke, el actor Dick Van Dyke. Sí. Entonces uno se puede escanear y ponerse en la parte de supercalifragilístico espiralidoso. Entonces vos puedes cantar. No vieron Mary Poppins ustedes. Sí, pues, pero tampoco me voy a poner a... Super califragilístico, espiralidoso. Es que se me olvidó que ustedes de chiquito iban a los conciertos de Dead, de Caníbal, de Napalm. Sí, olvídate. Para dormir te ponían música Sepultura, Testament. Que ustedes en vez de Pepe le daban ácido de batería. ¿Sí? Oíme, entonces todas las canciones de Disney van a estar en este juego. Exactamente, y como te digo, es una... por fin voy a poder abarca bailar. Varias generaciones. Por fin voy a poder bailar el vals de la Bella y la Bestia. Dios mío. Imagínate. Ojalá que vos seas la Bestia. Man, pues no, gracias a Dios. Si te miro con un vestido amarillo. Olvídate. O me pones los pañales rojos de Mowgli. Uy, bueno, uy. Tapa carga. Mi corazón ha dejado palpitar como por 3 segundos. La cuestión es esa, o sea, y lo bonito de esto es que si tienen un Xbox, el Kinect les va a permitir escanear su rostro para ponerse en los diversos personajes de Disney, porque son los números musicales o las rutinas de baile son ambientadas en las diversas películas de Disney. Aquí pueden ver el ejemplo del que dijimos con Manuel, del supercalifragilístico espialidoso de Mary Poppins. Entonces, realmente, si ustedes tienen hijos o si realmente andan con un poquito de nostalgia y al final quieren hacer un poco de ejercicio, vale la pena. Sale el 23 de octubre y si tienen un Xbox, pues mucho mejor la cuestión. Vale la pena esperar este juego. Qué buen precio. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? $29. Está bien barato. Sí. ¿Pero solo sale para Xbox o...? Y para Wii. Y para Wii. Lo que pasa es que estoy hablando más del Xbox porque el Wii ya trae predeterminado las imágenes, o sea, no puedes escanear tu cara, obviamente, no puedes escanear un montón de cosas, no te reconoce tanto el movimiento como el de Xbox. Pero si ustedes se fijan, lo interesante es que no va a salir para Play 3. O sea, que ya esa tecnología está perdida. Exactamente. Para Play 1. Entonces eso quiere decir de que esta gente no le tiene fe al PlayStation Move, del que básicamente ya casi nadie habla, pues. O sea, aunque hay una persona que me ha jurado la muerte si sigo hablando mal de PlayStation Move, pero bueno. Oye, es que la verdad, las personas que compró el PlayStation Move... ¿Podemos jugar de pescar? El dinero. Más o menos. Votaron el dinero. Sí. ¿Cuánto cuesta un PlayStation Move? Creo que anda como por 2.500, creo, el microfonito. Sí, como por $100. Más o menos por ahí anda. Pero no, ahorita... Pero con $100 me compro 2 juegos. Nuevos, sí. Buenos. Que yo sé que no me van a fallar. La cuestión que realmente para estas navidades, y volvemos a retomar el tema, a medida que va avanzando el año y se va acercando el 24 de diciembre, la oferta que te está ofreciendo el Xbox para Kinect, o sea, realmente se está comiendo porque está apostando por entretenimiento familiar, pero entretenimiento adulto también. O sea, ya hablamos del de Harry Potter, del de Dragon Ball, está Star Wars, está el de Disneylandia, está este inclusive. Entonces es un equilibrio bien interesante entre entretenimiento familiar y el entretenimiento para el jugador adulto. Aparte de las cosas que puedes hacer con Kinect que no son relacionadas con juegos. Exactamente, son varias cosas, entonces vale la pena. Y ya viene el servicio de streaming para Xbox 360, así que cualquier página que tenga streaming en internet, vos ya la puedes ver a través de tu Xbox 360. Eso no lo puedes hacer con el Play 3. No. Usted metes a YouTube y si no usas el app, no te sirve. No hay nada que hacer. Sí. Ah, es cierto, fíjate. Sí. Pucha. Pero hay otro You que sí lo puedes ver de un solo. De hecho, se filtró una foto con esa logo, la Y y la P. Ajá. Se filtró de que así se miraría en el Xbox 360. Aquel bestia lobo. Sí, pero ese You que empieza con P y termina con N. Y termina con Orn, dijimos. Sí, exactamente. Ese se puede ver desde que yo tengo memoria en el Play 3. Porque con eso. Fíjate que yo con no eso sabía estrené, eso. Con eso estrené mi Play 3, lo cual ya me Bueno, qué bueno allá saberlo. Allá hace los... muchas lunes. Ay, Dios. Ya bueno, no me pas. Vamos a música. ¿Sí? Te regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Mire usted, tenga cuidado con el síndrome del dedo blanco. Sí, ¿verdad? Sí. Agarre bien el control. Agarre bien el control si usted es jugador de consolas. Bueno, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo, que se encuentra ubicado donde Robotín. En el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información, ventas@tecnomundohn.com y puedes encontrar ya los juegos más recientes para que lo puedas comprar a los precios más cómodos. Excelente, entonces, ¿con qué cerramos el último segmento, Banner? Cerramos con un comparativo rapidito para las personas que están desajustadas y que todas las mañanas amanecen depresivas porque tienen un iPhone 4S y eso ya no es lo máximo en tecnología. Oíme. Y están a punto de suicidarse porque ya salió el iPhone 5. Les va tontera, pero sí hay varias gente que hace. No, yo conozco un montón de gente con el iPad, pusimos el ejemplo. Yo conozco gente que tenía un iPad 2 de 64 GB, 3G, que lo tenía con internet, o sea, pedazo lo máximo. De juguetito, salió el nuevo iPad y después no, es que tengo que vender este. Quieren el mini. Y que no sé, exactamente. O sea, como hemos dicho miles de veces acá, tecnología es tecnología. O sea, para empezar, no somos millonarios. Y creo que, si bien es cierto, es interesante estar a la vanguardia tecnológica en cuestiones como gadgets, en juguetitos tecnológicos, pero hay cosas más importantes, pues. Y realmente al final, como comer, es que eso es bueno, pues. Realmente al final el consejo siempre va a ser que no se depriman porque tiene un iPhone 4S y salió el 5. O sea, el iPhone 4S es pedazo de celular. Probablemente el 5 sea mejor celular, pero al final todos estamos con las mismas compañías celulares en Honduras y el servicio no cambia. O sea, la señal es la misma, las llamadas se pasan cortando, etcétera, etcétera, y los problemas de comunicación siempre los vamos a tener. No hay servicio de Vivi. Fíjate que es cierto lo que dice José. De nada te sirve tener un... Es que nada te sirve. Vivimos en el tercer mundo, o sea... Porque vas a tener un Ferrari con las calles que tenemos aquí. Exactamente. Sí. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, vivimos en un país del tercer mundo y aunque tengamos la posibilidad económica de adquirir ciertas cosas que están fuera del alcance de la mayoría de las personas, creo que uno tiene que ser un poco consciente. Y no tanto el hecho de consciente porque hay cosas más importantes, sino que si uno tiene un iPhone 4S, ¿por qué me voy a deprimir yo porque salió el 5? Porque voy a ver yo cómo vendo mi iPhone 4S y, o sea, porque ya salió el 5. Yo todavía le saco el jugo a mi Play 2. Exactamente. Entonces... yo creo que la gente se deja atrapar por la mercadotecnia y el hecho de que la gente te bombardea con si no tenés el 5 no servís, si no tenés el 5 no servís. O sea, es como... es el consumismo, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente el consejo al final es no dejarse atrapar por el consumismo, como dijo Manuel. O sea, si tienen un iPhone 4S, siéntanse felices porque hay personas como yo que lo más que aspiramos es un 3GS, un 3G e igual es pedazo celular. Entonces, continuando con el tema, vamos a hacer un comparativo rapidito entre lo que es el iPhone 5 y el iPhone 4S, para que la gente no se corte las venas porque no tiene los 300.000 lempiras que cuesta el iPhone 5. Entonces, aquí vamos a traer por 30. Más o menos por ahí va a andar, si no es que ya está en eso. Ya hay unas dos que tres tiendas que lo están trayendo, 28.000 la más barata. Ni que era de un celular por el 16. Pesos. Nah, con eso es la prima de una Yamaha R1, bro. Sí. Y te matas más bonito en una bola de fuego y metal, mira. Sí, y te no con una no con una puñalada en un taxi colectivo. Correcto. Bueno, continuemos. El sistema operativo del iPhone 5 ya viene de fábrica con el iOS 6, que es la última versión del sistema operativo. Que para... se lo puedes poner hasta el 3GS, hasta el 4S. Exactamente. Entonces, ajá, eso al final es que la única diferencia que viene de fábrica con el iOS 6, pero como dice Manuel, se lo pueden poner a casi cualquier versión, desde el 3G, creo. No, desde el 3GS. Desde el 3GS para acá te agarra el iOS 6. Entonces, ahí estamos casi iguales, porque el iPhone 4S, cuando salió en el 2011, traía el iOS 5. Obviamente, si uno se compra una computadora de 1995, le va a venir con Windows 3.1 de fábrica, ¿verdad? Si uno se compra una computadora hoy, le viene con el Windows 8. Entonces, eso como que tampoco es como... pero si puede conseguir el 7, mejor cambies. Exactamente, usted lo ha dicho. La pantalla es de 4 pulgadas en el iPhone 5. Y 3.5 en el iPhone 4S. O sea, el iPhone 5 es un poquitito más grande. Así que a menos que tenga una Homer blindada, no se compre un iPhone 5 todavía, porque le toca andar en taxi, o le toca andar a pie, o le toca andar en bus. Entonces recuerde, una pantalla un poquito más grande que el iPhone 4S. Ambos tienen la tecnología del reconocimiento de retina, que en las tabletas empezó con el nuevo iPad, que básicamente lo que tienen muchas computadoras, que te reconoce la retina como más seguridad. Entonces eso... Eso es. Más o menos. Vaya, chaval, échamelo. Como Avengers. Que está bloqueado el celular. Debe el celular y el ojo. Échame el ojo, chaval. Uy. Más o menos. Entonces la cosa ahí, ¿no? Y hasta te lo limpia porque no venga con sangre. Entonces, el procesador, el nuevo chip A6 de Apple, que si mal no me equivoco es Quad, ya tiene 4 procesadores, es el que tiene el iPhone 5. Correcto. El iPhone 4S tenía un dual core A5, que básicamente la diferencia es que el A6 tiene 4 núcleos. Obviamente va a ser inconmensurablemente más rápido que el dual core que tenía el 4S. En ese sentido sí se va a ver una diferencia, claro, una diferencia abismal, porque un procesador de 4 núcleos obviamente es superior a un procesador de 2. Entonces realmente lo que vas a tener es una computadora, el equivalente a una computadora i5, como i3 o i5 quad. Esa velocidad vas a tener en un celular. Mejor que la mayoría de laptops aquí, ¿verdad? Exactamente. Entonces realmente vale la pena. No vas a tener un i7, pero un i5 en un celular es como, Dios mío, suficiente, uno, es más que suficiente. Más que suficiente porque no conozco a nadie que con un iPhone haya hackeado el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, o sea, ahí no, también fue con depende. No, que fue el chavo de Trump. Exactamente. Ah. Entonces ahí depende las necesidades de cada persona, ¿va? El almacenamiento interno no hay diferencia, son de 16, 32 y 64 gigas. Recuerden, si alguien viene en la calle con cara de buena gente, vestido de sacerdote o de monja y les dice, te vendo este iPhone 4S de 8 gigas, salgan corriendo, no hay iPhone 4S de 8 gigas. Si le ofrecen eso, le están vendiendo una versión china que son casi iguales, solo que obviamente cuando los conectan se van a dar cuenta. Sí, eso es lo horrible. Que ahí son otros 5 pesos, aunque físicamente son muy parecidos. Todo, o sea, si vos lo mirás, vos crees que es un iPhone. Hasta la pantalla encendida. Sí. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Solo que cuando te fijas con detalle, te das cuenta que los iconos y la resolución, la resolución de la pantalla no es tan buena como un iPhone, pero vos te fuiste, man, con eso. Pero recuerden, son 16, 32 y 64. En el caso del almacenamiento... en y son como $100 de diferencia. Y en realidad ya desarmaron el iPhone. Uh-huh. Y la tal memoria es un chip micro SD. Sí. Soldado a la tarjeta madre. Eso es todo. No, para que vayan viendo. Así funciona la economía. En la memoria interna, el iPhone 5 trae un RAM de memoria interna. Y el otro trae 512. O sea, perdón, un giga de memoria interna, perdón. Un giga. Ahí sí. Un RAM. ¿Qué es una RAM? No RAM sé. Un giga de RAM trae. No sé, a 160 gigas. A 160 gigas. Trae un giga de memoria interna y el iPhone 4S trae 512. Entonces, si combinas un giga de memoria con un, ¿cómo se llama? Con un procesador A6, te estás viendo que es una máquina sumamente rápida. Bastante más rápida que el iPhone 4S. En cuestión de velocidad de procesador, pues en cuestión, repito, según la necesidad que cada quien tenga de su tecnología. Esa sería hasta ahorita la mayor diferencia, la velocidad y el tamaño del aparato. La velocidad y el tamaño del aparato, que este es más grande y... Pero no te emociones. ¿Ah? No. Ajá. A mí no me gustan los celulares grandes. Ajá. En cuestiones de la cámara principal, son exactamente los mismos. Las dos son de 8 megapíxeles. Tienen la misma resolución, el mismo enfoque, etcétera, etcétera. Entonces, en cuestiones de cámara principal, no cambia absolutamente nada. Las dos traen flash LED, puedes grabar video en alta definición, etcétera, etcétera. La cámara secundaria sí tiene el nuevo, trae una cámara secundaria de 1.2 megapíxeles que te puede grabar hasta 720p. O sea, te graba en HD, no en Full HD. Si ustedes van a comprar un iPhone 5 y les dice el vendedor, mire que aquí tenemos el iPhone 5 que le graba en Full HD. No, no le va a grabar en Full HD, le graba saca en... Saca los dientes. Exactamente, 720p, que es alta definición, no Full alta definición. Esa es la gran diferencia, otra gran diferencia que tiene en relación al 4S. Aparte, el FaceTime, que es el chat del... Exactamente, de el chat con como videollamada de los dispositivos de Apple, este viene para, en el iPhone 5, viene para el modelo Wi-Fi y el modelo 3G. En el 4S solo venía para el modelo Wi-Fi. No me pregunten por qué no venía para el 3G, porque el 3G es más caro, pero ya les comunico que así era la situación. Esteban, y, trabajo. Sí. Ese era que vos podías hablar con alguien usando ese... Es como Skype. Es como Skype, ¿verdad? Como Skype, exactamente. Ajá. Lo inauguraron básicamente con la salida del iPad 2 y con el iPhone 4, creo que fue. que salieron casi al mismo tiempo. Entonces, imagínate exactamente lo mismo que Skype. Como traen la cámara enfrente, entonces vos la encendés y estás chateando con otra persona. Pero creo que eso también lo trae el nuevo iPod, ¿verdad? Sí. El iPod trae también esa... El iPod Touch. El nuevo iPod que viene ya es un iPhone sin capacidad de llamar. Sin capacidad de llamar, pero tenés esa función, es cierto. Es el iPod de quinta generación, creo que trae dos cámaras. Que es realmente pedazo de maquinita también. Y pues lo único es que no es celular. En cuanto a la grabación de video, esto sí, los dos te graban a 1080p. O sea, te están grabando video. Por la principal. Video, exactamente. Por la cámara principal te van a grabar video en alta definición. O sea, te lo van a grabar. Ambos lo hacían, tanto el ¿cómo se llama? El 4 como el 4S como el 5. La única gran diferencia es que el 5 va a traer reconocimiento de rostro, vas a poder tomar fotos mientras estás grabando el video, entre otro montón de cosas. O sea, va a tener varios filtros para que la grabación te salga más ¿cómo se llama? Más clara, etcétera, etcétera. Entonces, para quienes les gusta andar haciendo películas caseras, que sean al gusto. Después no se asuste si lo suben a You. Yo creo que por eso. No voy a decir nada. Yo creo que eso es la tecnología que le está peleando Samsung, que ahorita le hizo una contrademanda Apple, de que le robaron tecnología, y yo creo que tiene que ver con eso. Sí, porque realmente una cámara de video en Full HD que te permita tomar fotos, de que tenga reconocimiento de rostro y varias cosas más, vale la pena que... O sea, en ese sentido, como juguetito, sí. Ahora, la duración de la batería, que es lo que le interesa a todo el mundo, básicamente sigue siendo la misma. 8 horas, que es básicamente lo estándar en... 8 horas en conversación 3G. O sea que bastante, pues. Bueno, pero fíjate que ahorita llevas como, no sé, 6 características y no me... Okay. No, sí que no te... Sí, es que no te... No. O sea, aparte del cambio de número, y que es un poco más grande y que es más caro, o sea, realmente, si no vivís en el primer mundo, man, oye, si no sos gringo... No, sí, vas a sentir sí, es cierto, Sí, o sea, vas a sentir el bombazo que te va a meter pagar casi 30 mil pesos por un celular cuando te asalten el taxi colectivo y te dejen aquí con sin la retina. Pero de ahí no es tanta la... No, o sea, no es tanta la diferencia. En realidad, eso es la velocidad de procesamiento, que si no vas a bajar juegos del App Store que son exageradamente demandantes, no vas a sentir la diferencia. Exactamente. Bueno, que yo realmente sentí la diferencia entre un iPad 1, que es el que ando, con un iPad 2 o el nuevo Avengers. iPad, Avengers y el juego de Batman, pues que René todavía se ríe de mí, que Batman iba bailando break, el pobre Batman. Pero ahí sí sentí la diferencia, pero en cuestión de juegos. ¿Ah? ¿Qué cosa? No, la velocidad. La velocidad del procesador. Del procesador. Y la capacidad gráfica del dispositivo. O sea, ya hay juegos que sí te lo va a cargar, pero ya viste bajo qué circunstancias te lo carga. Mientras que jugué el de Avengers, la iniciativa, en un iPad 2 y realmente sale nítido. Sí, como que fuera una consola normal. Exactamente, se mira nítido. Entonces, en resumen, entre el iPhone 5 y el iPhone 4S sí hay ligera diferencia, sobre todo en la velocidad del procesador, pero a menos que uno sea una persona que realmente está bien metido a rollos con la tecnología, o que sea narco o político de turno, pues no vale la pena, no vale la pena gastar tanta plata en un celular tan caro en este momento, si uno ya tiene un iPhone 4S. En resumen es ese. Me ha convencido, Ana. En una siguiente edición. Es que es cierto que se puede que traerá el 5, dije yo, pero no, o sea, no. Vaya, todos nosotros, exceptuando Manuel, creo, somos peatones, aunque vos andas en moto, ¿verdad? Pero igual andamos en la calle. Vamos a andar con un celular que se nos va a notar que o andamos una pistola o andamos un celular, ¿verdad? Y lo más, o sea, los ladrones lo diferencian. Básicamente. Viva los ticos. Entonces, no, de más para acá, ya por el... Se nos muere. Por el barrio Bolonia de Managua, más bien. Ya. Es que vos sos muco. Exactamente. Entonces, eso. En otra edición de la consola vamos a hacer un comparativo, que ahí sí creo que uno mira diferencias entre un Samsung Galaxy 3. Esa sería buena. Esto es para que la gente no se desespere y no entre en depresión y no se vuelva anoréxica ni empiece a escuchar los Carpenters porque no puede comprarse un iPhone 5. Pero en general... La consola. En general la diferencia no es mucha. Es como entre la mujer manguera y la antorcha humana. ¿Le gustó la mujer manguera? A mí no. Bueno, señores. Esos eufemismos no funcionan. Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, más bien. Y vas a traer lo del Galaxy contra el... Con el Galaxy contra el iPhone 5. Contra el iPhone 5. Yo quiero traer la diferencia entre los periféricos del 360 con los del Play. Ok. Bueno. Así que para que ustedes se formen una mejor idea y... Hay tarea. Sí, que la gente sepa, porque de repente lo que mencionaban ustedes es muy cierto, el consumismo, te bombardean con publicidad. Demasiado, y lo hemos visto en el caso de nosotros que jugamos con las consolas de nueva generación, pero realmente cada vez están más espaciadas, que no es tanto, o sea, no es como que cada año está apareciendo un iPad. cada año, año y medio está apareciendo un nuevo iPhone. Cada año, año y medio está apareciendo otro Samsung. Entonces, como que... ¿Te imaginas que el mundo de las consolas fuera así? Ni que era Dios. Todo el mundo se estaría muriendo de hambre, man. Apocalipsis zombie. Sí. Gracias, José. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.